Hola. Mi amor, por favor, perdóname. Dame otra oportunidad. Hablemos. Ahora no. Lo siento. Tu hora ya pasó. Tuviste hacia tus pies, suplicando más amor, y nunca me hiciste caso. Me cansé hasta de llorar, reclamando mi lugar, y siempre estuve sobrando. Te confiaste y ya lo ves, ahora tengo otro querer, que a olvidarte me ha enseñado. Y aunque no guardo rencor, anda y búscate otro amor, porque a ti ya te he olvidado. Ahora no, ahora no. Ahora la suerte ha dado un giro a mi favor. Ahora no, ahora no. Si estás pagando es el precio de tu error. Ahora no, ahora no. Es evidente que tu hora ya pasó. Ahora no, ahora no. Fui tuyo, por favor, olvídalo. Yo mi orgullo doblegué y en tus manos me entregué, ciegamente ilusionado. A mis amigos me enfrenté cuando les oí decir que por ti luchaba en vano. Pero el sol volvió a brillar y al fin pude despertar, ver que estaba equivocado, que no vale tu querer. Porque amores como tú en el mundo están sobrando. Ahora no, ahora no. Ahora la suerte ha dado un giro a mi favor. Ahora no, ahora no. Si estás pagando es el precio de tu error. Ahora no, ahora no. Es evidente que tu hora ya pasó. Ahora no, ahora no. Fui tuyo, por favor, olvídalo.